ganas de subir al cielo para bajarle un montón de estrellas. No sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de borrarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche. Porque soy un idiota que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha. Unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerse, y es así. Sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo. Siempre me pasó lo mismo. Nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos. Pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante. En los brazos de otra amante pude terminar al fin con esta historia. Porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha. Unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerse, y es así. Al cielo para bajarle un montón de estrellas. Fue así, así mismo fue. Todo fue por ella. Yo la quería, yo la adoraba cuando debía de aborrecerla. Todo fue así, así mismo fue. Todo fue por ella. Oye bien. Yo que le entregaba el alma y el corazón, ni por esa razón jugó conmigo sin pena. Todo fue así, te digo que así mismo fue. Todo fue por ella. Ya me lo habían advertido mi amigo, pero el amor ya lo que te sigue. Todo fue así, como digo yo que fue. Todo fue por ella. Y de ahora en adelante ya yo lo sé, y no pasaré lo mismo por lo que yo pasé. Míralo. Siempre he sido así, un idiota en el amor, me destruí.